llamamos y estamos en comunicación con Facundo Juárez. Es un tandilense, Facundo, que trabaja como videoanalista en el Club Gimnasia de La Plata, donde Diego estuvo el último tiempo y tiene algunas anécdotas lindas para contar. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo andan? Y a toda la mesa, un gusto estar hablando con ustedes. Todo bien, aquí estamos Walter Verón y Florencia Pendaz. Y queríamos que nos contaras un poco de este último tiempo que han vivido ahí en el plantel con Diego, alguna anécdota que te acuerdes. Y bueno, fue una revolución, ¿no? Para nosotros, primero, nunca fue esperado que sea real cuando empezaron los comentarios que iba a venir, y bueno, después nos encontramos con que sí. Así que fue una revolución desde el primer día hasta lamentablemente el último que nos tocó compartir trabajar con él. Uh-huh. Pero bueno, anécdotas tengo miles en un año y pico, tengo un montón. Pero bueno, desde ir a los hoteles cuando íbamos a jugar a distante, teníamos toda la hinchada de los rivales alentando a nosotros, por ejemplo. Claro. Estar en un hotel en Rosario y subirte al ascensor para ir a almorzar o ir a merendar o lo que sea, y te cruzabas con gente con la remera de Newell's en el y nosotros íbamos a jugar contra Newell's, y te cruzaba gente en el ascensor con la remera de Newell's, y le decíamos: ¿qué hacen acá? No, estamos en el ascensor dando vueltas por si Diego se sube. Claro. Y, o sea, locuras así, la gente se pagaba un hotel para ver si se lo cruzaba en el ascensor a Diego. Después hay miles. Acá era, obviamente, cuando se trabajaba había seriedad, pero también había muchos momentos de distensión cuando podía hacerse la distensión, y bueno, era muy divertido, era muy interesante contar las anécdotas de él como futbolista. Obviamente contaba todas, las de él como persona y las de él como futbolista. Un día yo me acuerdo de estar trabajando en la oficina con él, y yo me estaba viendo un partido de un rival, no me acuerdo, preparando el informe, y estaba hablando con el gallego Méndez, y estaba relatando lo que él había sentido paso a paso en el gol a los ingleses. Decía: no, yo vi a tal que me venía por este lado, y así paso por paso hasta que lo vi a Shilton, me quedé mano a mano, y bueno, de lo vi en el piso, encaré para afuera, y después que sea lo que sea. Y justo así contabas por él, la verdad que eran momentos que te ponían la piel de gallina. De hecho, me acuerdo y se me pone ahora. Claro. Sí, te salías del video que estabas analizando, ¿no? Porque además todo lo vivimos tan de afuera que contado él desde adentro debe ser increíble. No, es así. Y aparte, después tenía cosas. Nosotros a veces le teníamos que decir, él por ahí le pedía cosas a los jugadores. El gallego lo tenía que frenar y decirle: Diego, Maradona sos vos. Claro. No el resto. Claro. Claro. ¿El Facundo era feliz en gimnasia? Sí, sin duda era feliz. Uh-huh. La verdad que sí. Él la pasaba bárbaro estando acá. Se notaba en la cara, se notaba en el cuerpo. Yo me acuerdo, siempre digo lo mismo. La mejor versión de Diego que yo conocí fue una pretemporada que hicimos en la AFA durante 15 días, que estaba impecable. No, nada que ver a lo que se ve por la tele. Así que, la verdad, 10 puntos. Era estar en una cancha de fútbol le cambiaba todo. ¿Y qué pasó, no? En esos últimos días, ¿qué pasó? Mira, yo no quiero meterme en, ¿cómo se llama?, en lo que es la parte médica, eso, porque uh-huh. No lo sé, ni la parte legal, pero yo creo que, obviamente, como todo el mundo piensa, algo mal hicieron, porque no, si hubiera estado bien cuidado o bien tratado, no hubiese pasado nada de lo que pasó. ¿Puede haber influido la pandemia? Puede ser que en haya sido el primer disparador eso, pero igualmente cuesta, ¿viste?, entender que una persona con los recursos que tenía, más allá de lo económico, desde los contactos, porque vos decís, no tenía una ambulancia o algo, porque primero que él la podía pagar, y segundo, si no la podía pagar, la sacaba por canje, o sea que todo, uh-huh, todo te cuesta entenderlo. Uh-huh. Uh-huh. Volviendo al tema de, digo, lo lindo, saliendo de lo que fue su fallecimiento y demás, contanos cómo era. A ver, llegaba al entrenamiento y qué pasaba ya desde el momento en que llegaba. No, llegaba y era tomarse un café, sí, y después estar charlando del partido nuestro o del rival, dependiendo del día de la semana que sea. Se ponían a planificar o a armar el entrenamiento con el gallego y con Adrián González. Y después él era alegría, saludaba uno por uno a todos los que estamos acá, desde los jugadores, empleados, todos, no dejaba a una persona sin saludar. Uh-huh. Era increíble. ¿Qué pasó, Facundo, cuando se enteraron? ¿Cómo se enteran? ¿Dónde estaban ustedes? Yo me enteré yéndome de acá, del predio de entrenamiento, para el camino a mi casa. Son más o menos media hora de viaje, porque no quedé, que queda medio alejado del centro de La Plata, el predio. Uh-huh. Y me llamaron ahí volviendo. Nosotros habíamos estado almorzando acá y nos enteramos por los medios. La verdad, nos enteramos por los medios. Y al otro día fue, la verdad, un tax. No, nadie lo podía ver. Y para los jugadores, ¿cómo fue el tener que volver, digamos, a los entrenamientos, pensar que él ya no iba a estar? Digo, ¿cómo se labura en eso, no? En la cabeza de los jugadores, teniendo un referente tan importante que todo equipo quisiera tener y de repente ya no tenerlo más. No, fue jodidísimo. Encima nosotros fuimos a jugar a los 3 días, creo, o a los 2 días, claro, el partido. La verdad, los jugadores estaban destrozados. No sé dónde sacaron energía para jugar ese partido, que encima no acuerdo si íbamos ganado o empatado, pero fue muy complicado. Ganamos, me parece, el partido. Contra Vélez fue. Así que fue bravo. Porque aparte tenías al mejor del mundo acá, no todos los días, pero 3 veces por semana, 4 estaba acá. Claro, claro. Facundo, ¿sos padre vos? Sí, sí. Bien, el día de mañana, cuando tengas nietos, sí, y lo sientes, ¿qué le dirías de Diego? ¿Qué le contarías? Y que tuve la suerte de conocer a Diego, no a Maradona. Y bueno, y como es, y después, bueno, tuve la suerte de que mi hijo lo haya compartido mucho tiempo con él. Hay fotos, videos, incluso, bueno, una anécdota que me ahora que tocaste el tema. Un día nosotros teníamos la merienda y había vainillas en la mesa. Sí. Y mi hijo empieza a comer las vainillas y agarra el paquete entero. Y viene Diego y le dice: Toto, dame las vainillas. Y dice: No, no te doy. Le dice: Dame las vainillas, Toto, quiero comer. No, no te doy. Y el gallego en chiste le dice: Pero Toto, ¿vos sabés quién es él? Sí, Maradona, dice, como diciendo. Y yo quiero las vainillas. Las vainillas son mías. Claro, y se reía. En ese momento mi hijo tenía 4 años. Claro. Bien, Facundo, en lo personal, ¿seguís trabajando ahí en gimnasia? Sí. ¿Cómo te fuiste de acá? Yo me fui a estudiar. Uh-huh. Y después vine a jugar al hockey. También yo jugaba hockey independiente y vinimos a jugar al hockey a Santa Bárbara. Uh-huh. Y un técnico de acá me pide que haga el video análisis. Quiero hacer eso. Después tuve la suerte de estar un año en Las Leonas, en el 2013. Mira. Y bueno, después de ahí, por un contacto con Pedro Traulio, llegué al club. Y Pedrito. De ahí no me fui más. Claro, Pedrito. Sí. Así que ahí, y te gusta, imagino, el laburo ahora, gimnasia, bastante bien, ¿eh? Sí, estamos bien, sí, por suerte. Hemos mejorado. Bien. Bueno, Facundo, queríamos recordar con un tandilense a Diego Armando Maradona. Como decíamos en la apertura, se fue físicamente, pero sigue en cada uno de nosotros que somos apasionados del fútbol. Sí, la verdad que sigue presente y va a estar de por la eternidad, como dicen todos. Facundo, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo grande. Dale, muchas gracias, saludos para todos allá y a la audiencia. Muchas gracias.